tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El escritor cubano José Martí afirmó: "Todo hombre tiene derecho a educarse y, en pago, contribuir a la educación de los demás". Con esta idea trabajan un grupo de educadores cubanos, integrantes del programa Yo Sí Puedo, quienes creen que el problema del analfabetismo no es solo de los iletrados, sino de toda la sociedad, que no debe permanecer indiferente ante tamaña injusticia. En Argentina, por solicitud de distintos movimientos sociales, este método comenzó a implementarse en 2003 y ya para el año 2010 logró alcanzar los 20.200 graduados. Programa de alfabetización Yo Sí Puedo. ¿Cuánto hace que estás aquí en Santa Fe? 10 meses aproximadamente. Sos parte integrante de un proyecto, dicen, un método cubano de alfabetización. Entrevista a Oscar Enamorado Hernández, coordinador del programa Yo Sí Puedo, en el aire gratis, 23 de noviembre de 2005. Sí, nosotros llegamos acá en Santa Fe el 3 de enero. Ajá. Por un convenio que se firmó con el IPLAT, que es el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. Ajá. Que lleva a cargo un grupo de proyectos y dentro del perfeccionamiento educativo. ¿Y cuál es ese proyecto cubano de alfabetización? ¿Cuál es la metodología? Este proyecto consiste en enseñar a las personas a leer y escribir, es decir, en la parte de la lectoescritura, en un término de 7 u 8 semanas en una primera variante. Uh-huh. Y pudiera extenderse hasta 3 meses, donde se utiliza la a través de videoclases. Y donde interactúan facilitadores que pueden ser o no docentes, y se montan todos estos grupos de personas que lo necesitan. No tiene que ser fundamentalmente en escuela, puede ser en una capilla, en un comedor, en cualquier otro local que posibilite la realización de estos cursos. Es un tema, el de la alfabetización, es un tema que, bueno, Cuba lo tiene resuelto desde 1961, ¿no? Desde el año 61. El año 61, que quedó, digamos, o sea, como país libre de analfabetos, ¿no? Sí. Ahora me enteré que Venezuela lo logró hace poco también. Sí, Venezuela, a raíz de este mismo proyecto que se está llevando acá en el norte de la provincia de Santa Fe, uh-huh, lo aplicó y se declaró el segundo país libre de analfabetismo también a través de este mismo método. El segundo país en Latinoamérica. En Latinoamérica. Uh-huh. Y este método es, digamos, es el mismo que venían aplicando ustedes en Cuba desde aquellos años, digamos, del año 59, 60, 61. Así es, el mismo método mejorado. Viene siendo un perfeccionamiento del método. Porque, bueno, como le comentaba al inicio, aquí se necesitan de videoclases, por lo tanto lleva televisores y videos. Ajá. Donde aparece la maestra, y la maestra es la que imparte la clase en un término de 30 minutos. Uh-huh. Y un término de media hora, el facilitador coordinaría todas las actividades de consolidar, repasar, sistematizar, uh-huh, todos los contenidos que la maestra imparte en esas clases. Bien. Y como ven, en el año 61 en Cuba no contábamos con esta tecnología. Claro, o sea, sería el mismo método, nada más que se sumó la tecnología. La tecnología, y se ha ido perfeccionando, porque, bueno, ya hoy se aplica en más de 26 países, tanto, uh-huh, en América como en otros. Se ha ido traduciendo en diferentes idiomas y dialectos también. Uh-huh. Entonces, a raíz también de las mismas necesidades, se ha ido perfeccionando en los países. ¿Las edades de las personas a alfabetizar, de qué rango abarcan? A partir de los 14 años, sin límite de edad. a partir de los 14 años. Y ustedes me decían que están desde enero trabajando con este proyecto. Estamos desde enero. ¿Cuántas personas fueron alfabetizadas? Bueno, nosotros hasta la fecha teníamos 263 personas alfabetizadas. Porque comenzamos a partir de mayo, fue que se comenzó a ejecutar el presupuesto, que fue donde se hizo el montaje ya con los recursos que requería. ¿Tienen estimación de cuántos son los analfabetos en la provincia de Santa Fe? Bueno, hasta ahora nosotros estamos trabajando en la parte norte, en el departamento Garay, 9 de Julio y Vera. Aquí hasta ahora, por los datos que tenemos 15.006. Y estamos abriendo ahora en el departamento Reconquista, porque pretendemos, de conjunto con el gobierno y con el Ministerio de Educación, cerrar en el 2006 y declarar libre de analfabetismo estos departamentos. Ajá. Y en este último de general obligado, los datos que ya tenemos es de aproximadamente 16.000 analfabetos. Entonces estaríamos hablando de unos 31.000 analfabetos o semi-analfabetos. Entrevista a Oscar Enamorado Hernández, coordinador del programa Yo Sí Puedo, en el aire gratis, 23 de noviembre de 2005. Ahora, este plan, que es un plan costoso, ¿cómo lo ven ustedes, no? Porque no, se hace una primera inversión. Se hace una primera inversión y al participante no le cuesta nada. Se le dan su cartilla, su cuaderno, y estamos hablando de un rango de 18, 20 pesos, no más, alfabetizar una persona aquí en la Argentina. Saldría ese monto aproximadamente, ese monto, entre 18... Se hablaba de una primera inversión de los televisores y los videos. Y la cartilla y un juego de cassette, que serían 17 cassettes con 65 clases. Pero que bueno, que con un video, un cassette y un juego de clase, no solo se puede alfabetizar una persona, se pueden alfabetizar cientos de personas. Claro. A partir de aquí. O sea que es una inversión primaria, que es esta de la tecnología, y después entre 18 y 20 pesos por persona alfabetizada. Así es, alfabetiza. Oscar, ¿cuáles son las mayores dificultades que ven ustedes a la hora de tener que alfabetizar a la población, digamos? ¿Qué es lo que más obstáculos les representa? Bueno, hay una primera barrera que hemos estado tratando de ir derribando, ¿no? Por lo menos está la incertidumbre de los adultos si en realidad pueden o no aprender a leer y escribir ya en algunas edades que ellos tienen, ¿no? Y le queda ese primer diría esquema, ¿no? De lograrlo o no lograrlo. Y nosotros lo que hemos ido partiendo de comenzar con las personas más dispuestas. Y a partir de aquí entonces ya hay muchas personas. Bueno, todo comenzaría como una bolita de nieve, ¿no? De muy pequeña, a la medida que va rodando las personas se van incorporando. Esa es una primera barrera. Y lo otro es la selección también de los facilitadores, porque bueno, los facilitadores, como son voluntarios también, y pueden ser personas muy dispuestas, se necesita de una persona que tenga mucha disposición, que tenga amor y que tenga deseo de hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Los facilitadores son los colaboradores de ustedes? Sí, vienen siendo como función de maestro. Pues, como las características de esta persona son adultas y hay que tratarlo con mucho cuidado, mucho tacto. Entrevista a Oscar Enamorado Hernández, alfabetizador cubano, en el aire gratis, 23 de noviembre de 2005. Programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Se van a estar entregando los certificados a los egresados del programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo, que hemos charlado hace un tiempito. La semana pasada. Sí, es un plan que ya tiene una importante presencia en todo el país, pero que en Rosario se había puesto en práctica más o menos a finales del año pasado. El aire es gratis, 20 de diciembre de 2010. Y ya cuenta con 330 egresados, son 200 los que van a recibir, si no mal tengo entendido, este diploma. Recordamos que es un plan que se pone en marcha en conjunto con la Municipalidad de Rosario, también con la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, la UMEP, y tiene que ver con este programa, decíamos, de alfabetización Yo Sí Puedo. Tenemos invitados para hablar de este tema. Estamos con Roberto Morejón Quintana, que es asesor del programa Yo Sí Puedo, que viene de Cuba, y estamos con Juan Genchev, que es coordinador del programa Yo Sí Puedo aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a saludarnos. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. ¿Genchev? Juan Genchev. Genchev, sí. Está bien. Bueno, Juan, ¿cómo llegamos a cierre de año? ¿Bien? ¿Un buen balance? Sí, la verdad que sí, muy bueno el balance, porque como decías vos, nosotros empezamos fin del trimestre del año pasado, y habíamos graduado 79 compañeros, se habían entregado los certificados. A mitad de año de este año 2010 graduamos, nosotros decimos graduación, no es la entrega de un certificado, pero bueno, son graduados 120, y ahora aproximadamente van a ser unos 200 compañeros que van a recibir ese certificado. Cabe aclarar que el programa, como vos decías, le da lo mínimo para que lea y escriba el compañero, ¿no? Es un método, bueno, hecho en Cuba, ¿no? Para los cubanos, hecho en Cuba, en el cual se basa en CD, son clases audiovisuales, 64 clases, y la verdad que en la aplicación que hemos hecho hemos logrado una cosa muy linda. Primero, que es un trabajo solidario, voluntario, y segundo, hemos logrado articular con un conjunto de organizaciones e instituciones que a lo mejor por otra cosa no se juntan. Ajá. Por ejemplo. No, qué sé yo, nombrar, son todos amigos, así que puedo nombrar Martín Fierro con Giros y no sé, digo, ¿no? Pero transversal, digamos. Transversales, sí, totalmente, ¿no? O no sé, en otro eje, por ejemplo, Chicos del IRAR con, no sé, y tenemos grupo en un centro de salud, en un barrio, digo, también eso te lo da el programa, pues es un programa muy flexible en su aplicación. Entonces, bueno, nosotros podemos trabajar, la verdad, que con todo el mundo. Claro, claro. Está bueno porque cuando habíamos hablado la última vez, no eran solamente en los centros de distrito, o sea, no era solamente en la cabeza de la municipalidad, sino que se pudo aplicar en diferentes barrios, en organizaciones sociales y demás, ¿no? No, y de hecho, fíjate que nosotros le traemos la propuesta al municipio. Sí. En realidad la propuesta la hacemos de las organizaciones sociales, que hicimos esa primera graduación, entrega de diploma en el consejo, donde graduamos 79 compañeros sin ningún tipo de recurso, digo, solamente lo poníamos nosotros, y le traemos la propuesta al municipio para que ponga lo mínimo para que el programa pueda funcionar. Y desde ahí se trabaja con todo el mundo, y la verdad que haciendo un balance, como bien decías vos, muy contento, porque hicimos en un año y piquito hicimos una cuestión progresiva, digamos, que se ven hasta en los mismos compañeros graduados, digamos, que terminaron el programa. Vale decir que el programa te lleva a hacer el recorrido de las 64 clases tres meses y medio, y bueno, la verdad que para nosotros, si bien sabemos que en Rosario hay no este último censo, sino el anterior, hay 20.000 analfabetos, ahora suponemos que en este último censo van a ser más, pero bueno, esta experiencia ya es un puntapié inicial para atacar esos 20.000 o más para adelante, ¿no? Obviamente, claro, se va a necesitar más facilitadores, más voluntad, más estructuras del propio Estado también, porque cuando vos empezás a trabajar masivamente, ahí te das cuenta todas las falencias que tenés, y que no te alcanza solamente con las organizaciones sociales, con la voluntad política de diferentes sectores, sino que necesita también el Estado que te dé esa estructura. Claro, sí, que facilite las cosas. Hasta este número 300 se pudo manejar así. Hasta ahora lo pudimos manejar así. Lo que sí aprendimos mucho, bueno, acá nosotros compartimos mucho con Roberto, él es nuestro asesor, digamos, puesto por el gobierno de Cuba, y la verdad que hemos aprendido mucho. Entrevista a Juan Genchev, voluntario en Rosario del programa de alfabetización cubana Yo Sí Puedo. 20 de diciembre de 2010. Éramos muy ingenuos en aquella etapa de agosto de 2009, en su inicio. Queríamos hacer ya, viste, alfabetizar a todo el mundo. Y la verdad que, bueno, con mucho esfuerzo, pero haciendo un balance real, la verdad que muy importante lo que se hizo. Y bueno, aprendiendo mucho. Hace un mes atrás hicimos un encuentro facilitadores. Facilitador es la persona aquella que ayuda al grupo a desarrollarse. Que la otra vez nos decían que cualquiera puede ser facilitador, digo esto porque es importante por ahí para que la todo gente... Todo aquel que sepa leer y escribir puede ser facilitador acá en el programa. Se comunica con nosotros, puede ir al Bernardino Rivadavia ahora el miércoles, ahí el acto empieza a 19 horas. Va a estar el embajador de Cuba, va a estar el intendente, va a estar la gente de UMEP. Digo, va a ser un acto muy lindo. Nosotros ya tenemos, bueno, hemos hecho varios, con este el tercero. Siempre hacemos un documental de las experiencias, y cabe destacar que la persona de alguna manera se gradúa leyendo una carta que él le escribe a alguien que él quiera. Y lo que hacemos es que algunos de esos compañeros, dos o tres, pasen y lo lean ahí en el acto. Y la verdad que se pone una cosa muy emotiva, gente llorando por todos lados, ¿viste? Claro. Es muy lindo. Bueno, recuerdo haber participado de alguna de esas graduaciones y recuerdo especialmente un testimonio de una señora que decía que a partir de su participación en este programa ella había podido empezar a escribir en su alacena, digamos, en los tarros, azúcar, hierba, arroz. Y me pareció realmente un testimonio muy conmovedor, de una simpleza muy grande, pero que tiene que ver con lo que este programa le posibilita, le da a la gente, ¿no? Y uno no tiene dimensión a veces lo que es no saber leer, escribir, ¿no? Por ejemplo, ese es un testimonio que vos sí quedó muy marcado. Otro de las personas que dice, bueno, yo ahora me puedo hacer la tarea con mi hijo, ¿no? Y mi hijo también me enseña. Uh-huh. O puedo viajar, ir al centro en colectivo, porque ahora puedo leer las calles. O el compañero de Minetti, que decía él, yo ahora voy con el colectivo, voy leyendo las calles, y cuando llego, dice, iba con mi mujer, iba leyendo, porque ahora sí puedo y ya me puedo manejar solo. Digo, cosas extraordinarias de la simpleza, pero extraordinaria porque uno no tiene noción de que una persona no pueda vivenciar esas cosas. Sí, digamos. Sí, ganas en autonomía, en desarrollo personal, ni hablar. Bueno, vamos a saludarlo a Roberto Morejón Quintana, que es asesor del programa, recién Juan lo citaba. Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, gracias por la visita. Okay. ¿Cómo fue la relación que tenés con el programa? ¿Cómo lo fuiste trabajando, cómo asesorando? ¿Estuviste acá presente? Sí, este es el segundo año que estoy acá. Vale decir, como usted citaba, que este programa llega a la Argentina a través de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, que no solo desarrolla como proyecto social este de la alfabetización, sino también otros como, por ejemplo, lo que se conoce en el ámbito latinoamericano como Operación Milagro, que es la operación gratuita de Catarata y Tarija, y la formación de gestores sociales comunitarios. Bueno, estas tres actividades reciben la modesta asesoría nuestra, y en el caso puntual del programa de este programa de alfabetización, Yo Sí Puedo, está en la Argentina desde 2003. Uh-huh. Ya desde este año, desde 2003 a la fecha, se han graduado más de 20.200 compañeros. Esta herramienta permitió que cuatro municipalidades en Argentina se declarasen territorio libre en analfabetismo: Tilcara, Maimará, Fray Mamerto Esquiú y General La Madrid en La Rioja. Y bueno, en el caso puntual de Rosario, a través de un trabajo articulado entre la municipalidad y Silca, que es la ONG que está integrada por los compañeros de la multisectorial de solidaridad con Cuba, en esta triada estamos trabajando en armonía para implementar el programa en la ciudad de Rosario. Grande. Sí, nombraste tres casos de ciudades que son más pequeñas, como Ticara, claro, como Fray Mamerto Esquiú de Catamarca y como General La Madrid. Me imagino que en Rosario, con otras escalas, un poco más trabajo, ¿no? Más sí, escuela, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Que el programa Yo Sí Puedo, desde sus bases metodológicas, es un programa que está diseñado precisamente para acciones masivas de alfabetización. ¿Qué ocurre? Que esta masividad, para lograr esta masividad, tiene que existir varias estructuras intermedias para lograr ese efecto multiplicador. Uh-huh. Y entonces en eso estamos, en la medida que el tiempo ha ido transcurriendo, estas estructuras, un tanto desde la empiria al inicio, ahora dado una práctica más consciente y acabada, ya han ido perfeccionando su trabajo, y esto evidentemente se revela en los resultados que progresivamente vamos obteniendo. Juan citaba, por ejemplo, un encuentro municipal de facilitadores que hicimos. Eso se pudo hacer a partir del crecimiento propio que ha logrado el programa en la ciudad. Este encuentro de facilitadores tenía como objetivo, primero, reconocer a esta figura. Esta figura del facilitador es importantísima, es la piedra angular para el desarrollo del programa. Primero, porque es un programa que, como Juan planteaba, se desarrolla de manera solidaria, voluntaria, en aquellos espacios que las personas tengan y que deseen colaborar, ayudar con aquellas personas más necesitadas. O sea, fue una forma de reconocer su trabajo, y después ya para que los compañeros pudiesen plantear todas las experiencias que han ido adquiriendo para proyectar el trabajo a futuro. Porque uh-huh. Bueno, si Juan planteaba 79 compañeros, después 120, ahora 200 compañeros, es obvio el crecimiento que vamos logrando, y ese crecimiento, claro, se debe a la madurez que se ha ido ganando en términos de implementación. Entrevista a Roberto Morejón Quintana, asesor pedagógico cubano, en el aire gratis, 20 de diciembre de 2010. Y también, y esto como un elogio, también al éxito del método, ¿no? Porque sí. Es efectivamente, ¿no? Si la gente se va incorporando... Sí, yo creo que es oportuno también plantear que este programa también fue la herramienta que permitió que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, en este orden, también se declarasen territorio libre de analfabetismo. Claro. Dado las características que tiene el programa y, como les decía, su efecto multiplicador y su diseño para acciones masivas de alfabetización. Recién me decías que el facilitador es una piedra angular. ¿Qué pasa con el método en sí? ¿En qué consiste? Y si, sí, ¿no? Este es un programa que, también Juan lo planteaba, un programa que está sustentado en un stop de 65 videoclases, cuyas videoclases se contextualizan al país. Quiero significar también que nuestro programa está en 28 naciones, de él han egresado 4 millones y medio de compañeros, y el programa cada vez que va a cada una de las naciones se contextualiza. O sea, actores y actrices del país en cuestión viajan a los estudios de la televisión cubana y se realiza este proceso de contextualización para garantizar que todo el registro vocabular que se maneja sea propio de la nación, que la banda sonora que acompaña a las películas, a las videoclases, sea propio de folclore para mantener los elementos identitarios del país y demás. Ahora, que esté sustentado en videoclase precisamente permite ese efecto multiplicador. Entonces, aquí viene el papel del facilitador, porque el facilitador es quien va a lograr la individualización de algo que se aplica de manera masiva. Entonces, este programa también tiene como gran ventaja es su corta duración en el tiempo. Los resultados que anteriormente planteamos avalan lo siguiente: con nuestro programa la persona puede adquirir los mínimos de escritura en un lapso no mayor de 3 meses. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la persona adulta, para mantener los niveles de implicación afectiva hacia los procesos que enfrenta, necesita palpar de manera inmediata un resultado. Y bueno, y esto se logra con nuestro programa. Que sea de naturaleza audiovisual no solo permite su aplicación masiva, sino también influye y mucho en lo que es la apropiación de saberes. Porque bueno, conocemos que aproximadamente el 60% de la información que el sujeto procesa penetra a través del campo visual. Entonces esto también se pone en función del proceso. Destacar también que estas videoclases están elaboradas o acompañan a estas videoclases un manual o cartilla que está elaborado en total correspondencia con la videoclase. Por eso en nuestro programa no hablamos de una sumatoria de medios de enseñanza, sino de un sistema de medios de enseñanza que articulan. Cada participante en nuestro programa tiene su cartilla y estas cartillas, les decía, están elaboradas en armonía con la videoclase. Entonces aquí viene el papel del facilitador como mediador entre la información que emana desde la videoclase y los participantes en cuestión. Ahí está. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿las videoclases que se emiten en Rosario son iguales que las de Tilcara? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Entonces ahí viene el papel del facilitador. Claro. Según el contexto de donde se está desarrollando el programa, va y determinado vocablo debe ajustarlo a ese contexto. Claro. Por eso el papel tan importante del facilitador. ¿Tiene una formación previa el facilitador? Sí, siempre, ¿no? Siempre, claro. Siempre. En el diseño en la estrategia de implementación del programa hay una fase previa de capacitación a todos los actores, en este caso a los facilitadores, que además destacar que también viene con nuestro programa un pequeño folleto o manual del facilitador donde se recogen en un lenguaje ameno, muy sencillo, las bases metodológicas del programa. Retomando lo de Juan, el facilitador es una persona que sepa leer, escribir y que de manera voluntaria, solidaria, quieran compartir sus saberes con otros. Se podría pensar que el programa entonces adolece de cientificidad. No. ¿Qué ocurre? Que la teleprofesora se encarga entonces de aportar todo lo que es las exigencias pedagógicas, metodológicas para la implementación del programa. Claro. Roberto, por último, el plan no se pensó para Cuba, se pensó para Latinoamérica. Sí, eso es algo que quería significar, y esta graduación que vamos a hacer ahora el día 22 va a tener un gran simbolismo. Seguro, o sea, ustedes conocen que la Revolución Cubana triunfa en el 59 y la primera gran tarea que acomete el Estado revolucionario fue alfabetizar a las personas. Cuba se declara territorio libre de analfabetismo en el 1961. Y entonces, precisamente el día 22, que es el día que va a ser la graduación, 22 de diciembre, se celebra en Cuba el Día del Educador. precisamente porque fue el día que Cuba se proclamó primer país territorio libre en América. ¿Y lo sostiene? Sí, ¿no? Sí. Más allá de yo sí puedo. Sí, no, ahora no. Evidentemente, como utilizando un término de ustedes, esto fue el puntapié inicial. Claro. Y ahora en Cuba estamos hablando ya de la universalización de la educación superior, por ejemplo. Uh-huh. Estamos hablando de cosas, pero bueno, que seguro, claro, seguro tuvieron su génesis en esta gran obra que fue declarar en un año territorio libre en alfabetismo. El aire es gratis, 20 de diciembre de 2010. Programa de alfabetización Yo Sí Puedo. La agenda de Radio Universidad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Liliana Felipe en Radio Universidad, 13 de mayo de 2004. Oigan, si la Inquisición a mí me hubiera juzgado, hubiera sido... Bueno, como a la mayoría de los presentes. Inquisición, 400 años de terror. 8 millones de personas pasadas por la hoguera y sobre todo 8 millones de personas robadas, ¿no? De sus posesiones o de su dinero, porque no olvidemos que el merchandise de la iglesia está muy bonito. Durante esos 400 años fueron matadas 55 personas por día. Entonces, si a mí me hubiera juzgado, hubiera sido por como a León Ferrari y a todos los del club de los impíos, herejes, exéquetas, apóstatas, zarampagüila, presbilesbiana, testícula de Jehová, enóloga. Y por puta. Yo mirando nada más así. No va a alcanzar, acá no va a alcanzar la leña. Yeah. Liliana Felipe en Radio Universidad, 13 de mayo de 2004. Buenos días. Buen día a los dos. Estás en México, Distrito Federal. Así es. Vos, bueno, naciste en Córdoba, te desarrollaste aquí en nuestro país hasta el año 77. ¿En dónde naciste? ¿En qué lugar de Córdoba? Nací en Las Varillas. Las Varillas. Ah, mira, lo tengo conocido en Las Varillas. Y luego, desde los 2 años o 3 años, viví en Villa María. Villa María. Y luego estudié en Córdoba y luego me fui. Si bien por ahí averiguamos algunas cosas tuyas por esto de la cercanía que tiene ahora gracias a Internet, uno pone Google, Liliana Felipe, y aparecen algunos datos tuyos. Sí. Nos gustaría por ahí... ¿Qué dice Internet? Vaya uno a saber, mira, por ejemplo, acá tengo una nota que habla de algún disco tuyo y dice: Felipe canta con bronca, con gracia, como un macho, como una dama, con ironía, con desgarro, con crueldad, con frialdad. Esto lo dice, si no me equivoco, es Carlos Polimeni, una nota que escribió en el Página 12 a propósito de una presentación de un disco tuyo. Pero independientemente de eso, por ahí sabíamos también que tenés una hermana desaparecida, pero nos gustaría que vos nos cuentes un poco tu historia. Bueno, a mi hermana la desaparecen en el día 10 de enero del 77, y seguimos en ese tema. El responsable directo es Benjamín Menéndez, y hay otros implicados. Desaparecen a mi hermana y a su esposo. Mi hermana Esther era muy amiga de Fontana Rosa. Uh-huh. Éramos amigos, se hacían los encuentros de los caricaturistas, de los moneros en Córdoba. Conocíamos al Fon, nos conocíamos mucho. Bien, y bueno, y después de este hecho es que vos decidiste irte a México. No, yo me fui antes, yo me fui en el 76. Más que aquí llegué en el 77 porque me fui a pie. Ah, ¿cómo fue eso? Como el Che, me fui a pie. Uh-huh. Cuando vi la película Diarios de Motocicleta... ¿Te sentiste identificada? Me sentí identificada. Uh-huh. Así pero, es, sí. Pero en enero del 76... Y yo a México llegué en diciembre del 77. Uh-huh. ¿Lo tuyo también era un viaje así de aventuras? ¿O vos ya pensabas irte por cuestiones políticas, sociales? No, para nada. Yo era una adolescente bastante tontita. A ver, contanos, vos saliste de Argentina, ¿dónde pusiste pie? Estuvimos en Perú esperando hacer una función, ahí fueron como un mes o 2 meses, y luego seguimos porque ahí nos tocó el golpe militar, ahí fue marzo del 76, y luego ya seguimos viviendo de lo que la gente nos daba de comer, cantábamos y seguíamos, así fue. Estás hablando en plural, ¿con quién te fuiste? Porque íbamos un grupo, éramos como 4 o 5 personas, una de ellas María Escudero, que acaba de morir. María fue la fundadora del Libre Teatro Libre en Córdoba, una mujer muy interesante. Íbamos Claudia Christiansen, Jorge Luján, Francisco Heredia y yo. ¿Y vos ya ibas con intenciones de ser cantante, de ser música? ¿O eso también apareció? Bueno, yo toda mi vida estudié, desde los 7 años estudié música. Ajá. Estudié piano, luego me metí en la universidad a estudiar composición. Luego abandoné el piano porque me pareció que era un instrumento de la pequeña burguesía. Luego volví a retomar el piano y sigo estudiando música. Tengo 50 años y sigo estudiando. Y ahora tengo ganas de hacer el viaje al revés. Y pienso que voy a encontrar la cosa más jodida que en el 76. Uh-huh. Te da la sensación de que no progresó. Porque para eso han servido estos gobiernos neoliberales. Para empobrecer, pero de a poquito, a la gente, ¿no? Contanos cómo estás ahora en México. Si estás cómoda allí, si te pudiste desarrollar como vos pretendías, si encontraste más, menos de lo que buscabas. Es una cosa un poquito rara, porque a mí me toca esto. Si, por ejemplo, hubo mucha gente exiliada que salió de Argentina con 30 años o algo así. Entonces ahí ya dejaste algo, hay algo que recuperar, no sé. Yo salí muy jovencita. Yo llegué a los 22 años, por ahí. O 23. Ni estaba allá, ni estaba aquí. Entonces yo me como que me formé aquí. ¿Me explicó? Sí. Aquí lo único que lamento es no haber tenido mi título de la universidad, porque de la Universidad de Córdoba me echaron. Pero yo me hice me hice acá. Cuando decían, regresamos a la Argentina o no, yo sentía como un vacío muy fuerte, porque yo me sentía más mucho de aquí. Eso fue lo que me pasó. Entonces, soy más mexicana ahorita que de Argentina. Claro, lo tuyo no sería un regreso a la Argentina, sino un viaje a Argentina. Exactamente. Uh-huh. Y una pregunta. Pero también, claro, hay cosas que me conmueven, que me emocionan muchísimo de la Argentina, ¿no? ¿Cómo cuáles? Los bizcochos. En México no hay bizcochos. Y bueno, podemos ir a hacer un gran negocio, poner una bizcochería en México. No, muchas cosas, el humor, el tipo de humor. No sé, ustedes tienen que pensar que también México es un país como muy castigado por la conquista, por todo eso. Entonces es otro tipo de humor, es difícil, pero bueno, yo lo elegí y me gusta y me fascina el mundo indígena. Es una cosa de una maravilla. ¿Viajás a Argentina regularmente o no? Bueno, pasó mucho tiempo, porque mis papás tampoco querían que yo estuviera por allá. Uh-huh. Pasó mucho tiempo, yo regresé en el año 84 y luego, claro, que viajo regularmente, sí. ¿Y tu carrera musical, desde cuándo por ahí se conoce en nuestro país? Porque ya te digo, a nosotros nos llegaron tu disco El Hábito, nos llegó, pero de casualidad, por un oyente que anduvo por México, lo descubrió y nos lo trajo. Y así fue como te conocimos. No se ven por ahí mucho en las disquerías tu obra. No, curioso, acá en México no tengo distribuidora. Ajá. Yo solamente vendo lo que vendo a través de la página, y en Argentina está LAL Discos, que sí son los que distribuyen, pero realmente nunca lo logré. No sé, sí, creo que me gustaría que estuvieran mis discos en las tiendas de música y eso, pero no lo logro, porque si la tienda, con más del 50% de lo que cuesta un disco, y el distribuidor con otro, un porcentaje muy elevado de eso, a mí no me queda nada. Es decir, no puedo producir. Digamos, yo sí estoy a favor de la piratería. Ahí está, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿por acá qué? Porque las compañías disqueras son unas infelices. Porque yo prefiero que un disco X gane un señor que le va a dar de comer a su familia, que las compañías disqueras, que son las que han derrumbado el mundo de los artistas. Claro, de última, alguien que tiene una computadora lo graba, te lo cobra 3 pesos y con eso sirve para X cosas. Exacto. Y no sirve para crear toda la mierda que han creado estos tipos, que son porquería, digamos. Lo que uno escucha por la radio todos los días es porque la compañía te dio un dineral para que se escuche eso, ¿no? Salvo honrosas excepciones. Bueno, y hablando de tus discos, aquí tenemos los discos originales, que vaya uno a saber cómo la radio los consiguió. Y uno de tus dos discos es Tangachos, con lo cual hay un homenaje a la Argentina, ¿o no? Por supuesto que sí. Claro, yo desde que llegué aquí, impulsada por Ricardo Nudelman, que fue el administrador de la Gandhi, de la librería Gandhi de aquí, comencé a cantar tangos y nunca dejé de hacerlo. Y pues eso era una manera de... Lo que pasa es que ese disco fue grabado bajo presión de mi sobrina y de Jesús, a mi pareja, que si no lo grababan ya no me hablaban. ¿Por qué? Porque... Porque ellas querían tener un registro de cómo yo canto tango. Si yo me negaba a hacer la versión número 1800 de algún tango, pero me encanta cantar tangos. Y lo que más me gustaría es próximamente tener un disco de puros tangos míos. ¿Y estás componiendo tangos? Bueno, ya tengo varios, sí, ahí hay algunos. A mí me gusta mucho El Mejor Regalo, que dice escuetamente: el mejor regalo para una piba de 40 años es una pinza de depilar. Nos hemos enterado también que has venido alguna vez a Córdoba a dar algún concierto para la agrupación Hijos y algunos talleres con mujeres indígenas, ¿es así? Sí, bueno, en Argentina no hicimos los talleres. Hicimos un taller en Brasil, pero uno de muestra, nada más, así como para... En México es donde hemos hecho... Yo... participé en 15 de esos talleres. Casi 2 años estuvimos haciendo eso. ¿Y los talleres en qué consistían? Es un curso de 4 o 5 días, depende del lugar, con 100 representantes de alguna zona indígena en especial. Y el taller tiene como muchas partes en la mañana es un análisis de la situación que vive cada una de las mujeres con respecto al país, con respecto al mundo, con respecto a su familia, con respecto a su salud, a su economía. En la tarde entra el grupo creativo, que somos nosotras, que tomamos lo que vimos de las mañanas, que suele ser muy parecido en general, y empezamos a trabajar con eso para construir instrumentos y para reflejar en las pequeñas obras de teatro que se hacen cada día lo que ellas viven, para que lo vean en el escenario. Al segundo día, sin darse cuenta, están ellas arriba del escenario y empieza a cambiar la situación. El único chiste de eso es que la gente salga sabiendo los motivos por los cuales puede defenderse, habiendo crecido anímicamente, queriéndose un poco más y sabiendo que no está sola en este mundo y que el futuro es de justamente de ellas, de las mujeres indígenas y de cómo críen a sus hijos. Liliana Felipe en Radio Universidad, 13 de mayo de 2004. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, madre, ¿cómo más tarde en rendir? Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de ciencia de desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Ignacio Martínez, historiador, docente de la Cátedra de Historia 1 de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, en Mejor Mañana, 18 de junio de 2010. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Ivana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí andamos. Bueno, un poco era charlar, ¿no? ¿Qué es lo que se festeja por el Día de la Bandera? Que en verdad es el día de la muerte de Belgrano, ¿no? El día en que la creó, que la subió, digamos, la hizo flamear por primera vez. Sí, sí, el 20 de junio es el día de la muerte de Belgrano. La creación de la bandera, o el día en que primero se enarboló, fue el 27 uh-huh. de febrero de 1812, en las costas del río Paraná, porque ahí había llegado, o aquí había llegado Belgrano, para construir dos baterías, una del lado, de este lado de la margen del río, de la margen derecha del río, y otra en la isla. Que el propósito que tenían esas baterías era detener el avance de las flotas o flotillas realistas que remontaban el río Paraná desde Montevideo. Montevideo se mantenía leal a las autoridades de la península, a diferencia de Buenos Aires, que bueno, el 25 de mayo de 1810 había formado una junta y destituido al virrey. Uh-huh. Poco tiempo después también la campaña de la banda oriental, es decir, de Uruguay, se había levantado contra las autoridades de Montevideo y quedó la ciudad sola de Montevideo, que era una ciudad amurallada y que además era el fondeadero de la flotilla del monarca español, quedó leal a las autoridades de la península. Por lo tanto, se le declaró inmediatamente la guerra. Sí. La fortaleza que tenían estos realistas de Montevideo era precisamente esa flota armada que recorría los ríos Paraná y Uruguay con dos propósitos básicos. Uno era interrumpir la llegada de refuerzos a la banda oriental, al ejército sitiador de Montevideo, que cruzaba por Santa Fe, Paraná, y después se dirigía a la banda oriental. Y la otra era conseguir víveres, porque como tenían la campaña tomada, no tenían víveres para la subsistencia. Entonces estas cuadrillas, que Belgrano debía intentar evitar que pasaran con las baterías, recorrían constantemente el río. Ese es más o menos el contexto, uh-huh. la explicación de por qué se llegó Belgrano acá a armar dos baterías. Era una de las zonas más angostas del río Paraná. Claro, un punto estratégico, ¿no? En ese claro, sentido. Claro, era un punto estratégico, exactamente. Uh-huh. Y los colores, yo siempre tuve la duda, ¿no? ¿Por qué la elección de estos colores para la creación de la bandera? La elección no está del todo clara. Se sabe que eran los colores celeste y blanco, eran los colores de la orden de Carlos V. Uh-huh. Por lo tanto, podría haber en esa en esa elección alguna suerte de reconocimiento todavía a esa legitimidad monárquica, porque no hay que olvidar que todavía se estaba gobernando a nombre del rey Fernando VII, ¿sí? Uh-huh. O sea, todavía se respetaba la autoridad de la dinastía borbónica, incluso esta junta. Lo que no respetaba era aquellos que en la península se consideraban sucesores de esa monarquía. Por lo tanto, eso es un motivo probable, más el del color de la escarapela, que pocos días antes Belgrano había pedido a el triunvirato que se homogeneizara en su forma para identificar a todos las tropas que luchaban por parte de Buenos Aires con esa escarapela, que fuera una estandarizada, se podría decir. Uh-huh. Que también tenía estos colores, ¿no? El celeste y el blanco. ¿O? Hasta donde sé, sí. Ajá. No, bueno, porque viste por ahí... Sí, hay también una discrepancia sobre qué colores tenían las cintas que repartieron French y Beruti en el 25 de mayo. Uh-huh. Y bueno, charlemos un poquito sobre la figura de Belgrano. Bueno, el 20 de junio es el día de la muerte. ¿Se elige este día, además de la muerte, por una cuestión, ¿no?, del calendario escolar, de alguna forma, como para que se pueda festejar en las escuelas? Hay una disposición provincial que tiene esa fundamentación, que el 20 de junio se contaba con la asistencia de todos los niños en edad escolar. También es cierto que si uno observa el calendario, hay toda una correlatividad. Primero es el 25 de mayo, después el 20 de junio y después el 9 de julio. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, en el año, en una especie de conmemoración litúrgica, se repite la sucesión cronológica de los hechos mismos. Si se ponía el 27 de febrero, quedaba en esa conmemoración litúrgica primero la creación de la bandera y después el 25 de mayo. Uh-huh. Hay algo ahí también de herencia cristiana, ¿no es cierto?, de todo el tiempo de la cuaresma y cómo el año está asignado por toda una liturgia que revive esa gesta año a año. Entonces tiene mucho sentido que lo pongan entre el 25 de mayo y el 9 de julio. Uh-huh. Y los chicos en la escuela, bueno, yo recuerdo esto hace muchísimos años, ¿no? Que en verdad uno creía que ese fue el día en que Belgrano había izado la bandera también, ¿no? Porque era como medio raro festejar ese día, el día de la muerte de Belgrano. Entonces, sí. Como que, no sé si eso hoy también queda claro, ¿no? En las escuelas esto, que en verdad él había izado la bandera mucho antes y que fue el mismo año de la revolución, ¿no? Porque la bandera cumple ya 200 años también. No, es del 12. Ah, es posterior. Es dos años posterior. Uh-huh. Sí, es dos años posterior. En el 10, la verdad que no... Las características del movimiento revolucionario no permitían pensar, porque no se declaró la independencia, ni mucho menos, uh-huh. Como te digo. Claro. Todos declaraban la fidelidad al rey Fernando VII. Había algunos que a lo mejor pensaban un poquito en algo un poco más avanzado, pero en el 10 era imposible plantear eso. En el 12 quizá era un poco más posible, aunque la independencia formal se declare recién 4 años después. En el 12 era más posible hacer este tipo de insinuaciones que hizo Belgrano al crear la bandera, ¿no? Uh-huh. Una insinuación más hacia la independencia. Bien. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Era un poco para enmarcar los festejos que se van a suceder este fin de semana aquí en Rosario, como todos los años, ¿no? Porque se convoca mucha gente para los festejos del Día de la Bandera y que están opacando un poco el Día del Padre también, que es el domingo. Belgrano no llegó a ser padre, ¿no? Sí, sí, era padre. ¿Sí? Lo que pasa es que no tuvo hijos dentro del matrimonio. Ah. Pero tuvo, hasta donde yo sé, 2 hijos. Uh-huh. Creo que dentro del matrimonio ninguno, creo, no sé, pero sé que tuvo 2 hijos. ¿Y no los pudo reconocer justamente por eso? ¿O? Ese detalle no te lo puedo confirmar. Sé que tenía una hija en Tucumán cuando uh-huh. estuvo en Tucumán los últimos años y, si no me equivoco, tenía también un hijo previo. Así que sí, padre era. Ignacio Martínez, historiador, docente de la Cátedra de Historia 1 de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, en Mejor Mañana, 18 de junio de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Lalo Mir, en Más tarde que nunca, 22 de octubre de 2009. Gracias por atendernos, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, estamos acá hablando un poco al pedo en la radio, ¿vio? ¿Usted... ¿A usted le parece una radio semejante infraestructura, antenas, electrodos, tecnología para hablar al pedo? Pero, Lalo, decime una cosa. Un tipo como vos, ¿no me puede decir que no hay cosa más linda que hablar al pedo en la radio? Y también un poco en serio. No sé si es lo más lindo, ¿eh? No sé si es lo más lindo hablar al pedo. Discúlpenme que los contradiga. No, está muy bien. ¿Por qué se cree que lo llamamos, Lalo? Porque, qué sé yo, a veces tengo dudas y yo he encontrado las dudas. Yo que he sido un gran hablador al pedo, pero que he tratado de ir hilando de alguna manera y tejiendo lo que uno dice, muchas veces parece que uno habla al pedo y en realidad no está hablando al pedo, está disfrazando la charla de un alpedismo cósmico para que entre, digamos, con una vaselina más cariñosa y no resulte tan urticante y no resulte tan duro y no resulte tan doloroso, pero... Está bueno hablar al pedo en una mesa de café con unos amigos, pero cuando estás con un medio y estás con tanta gente y estás realmente en un, digamos, en un meollo donde sos el distribuidor un poco de lo que está pasando, habría que ser un poquito, digo, ¿no? Un poquito más cuidadoso. No sé si cuidadoso, un poquito más objetivo. Es decir, como un poquito más de hacer las cosas porque tiene un sentido hacerlas, no por el pedo mismo. Sí, claro. ¿Cuánto es cierto ahí en lo que decís? Y bueno, un poco también tiene que ver con... compartimos ese concepto, tratamos de reírnos inclusive de nosotros mismos para tirar alguna data de los temas de los que estamos hablando. Y recién leí una nota tuya de hace muy poquito tiempo nada más y que hablabas de tu relación con los programas, ¿no? Que vas generando, los proyectos, los grupos humanos. Mm. Porque en un punto la radio también tiene que ver con eso, con el grupo que se arma en el estudio y también el grupo que se arma de puertas para afuera, ¿no? Sí. Porque los oyentes también van armando sus grupos y nosotros estamos hablando de las nuevas tecnologías recién y de los Twitter y toda esta cosa que está en el medio, pero que tiene que ver justamente con este medio que se va ramificando y nosotros empezamos a establecer un contacto ahí, un feedback con los oyentes de muchas otras maneras, no solo la relación que tiene uno a través del parlante, ¿no? Del éter. A vos te viene pasando desde hace muchos años y seguís reinventando tu manera, ¿no? Te reinventás a diario, me imagino, con nuevos grupos de trabajo, con nuevos proyectos. La manera más clara, más directa, más rápida de reinventarse es cambiar lo que tenés al lado. Es nutrirte de cabezas nuevas, de nuevas ideas, de otra gente. Pero uno también tiene sus amores. Entonces, cada programa nuevo se arma con una pequeña parte o una parte de lo que antes era o de lo que venía conmigo y con una cuota bastante importante de gente nueva. Esa gente nueva te modifica porque tenés que negociar de alguna manera o tenés que consensuar toda una actividad. Son 4 horas de radio, en el caso de ahora lo que estoy haciendo en la radio, o cuando se trata de un programa de televisión es 1 hora, pero los contenidos todavía son mucho más consensuados, mucho más discutidos y todo mucho más pormenorizado. Y eso es lo nuevo es el tipo que tenés al lado, yo ahora estoy en la 100, hace 3 años con Maju, tardamos 1 año en aprendernos. El segundo año empezamos a hacer algunas cintas y empezamos a hacer cabriolas y a dar vueltas carneras. Y el tercero recién nos tiramos a la pileta. Fíjate vos todo el tiempo que lleva esa construcción, que por ahí no es, no tiene por qué saber el oyente, pero yo he llegado a la conclusión de que los programas de radio son así. Tardan en ensamblarse, tardan en aparecer, tardan en ser. El primer programa que hiciste o el programa del primer mes no tiene nada que ver con el programa que haces ahora. ¿Y por qué? Porque tiene que ver eso, la familiaridad, lo cotidiano, el hecho de relacionarse con el otro, el ir perdiendo los prejuicios, los límites, montones de cosas. Y eso es la radio específicamente, que es todo lo contrario por ahí de una obra de teatro donde durante meses y meses de ensayo se llega a un patrón que después varía, pero varía, digamos, como pequeños ejes que van cambiando, pero la obra es siempre la misma. La vas a ver un martes, la vas a ver el mes que viene y la obra es la misma. Claro, en tele, y puntualmente esta charla tiene que ver con la excusa principal de hablar de Encuentro en el Estudio. Ah, buenísimo. Este programa de televisión que empezaste hace 3 semanas nada más en Canal Encuentro, uh-huh. y que justamente mete a los músicos para tener una charla en la que el músico parece desvestirse, parece, bueno, en realidad el grado de complicidad y de buen clima que se genera ahí justamente en el hábitat natural del músico, hace de que lleguen a momentos muy profundos de la entrevista, ¿no? Muy profundos, muy emotivos, muy... mucho sentimiento, mucha emoción. Pero bueno, el estudio es mágico, Yo he vivido adentro de los estudios, yo en el caso de los estudios de grabación para hacer radio, para hacer publicidad, y en muchos casos he compartido jornadas enteras con grupos o con músicos amigos, y el estudio es como un parque de diversiones. El estudio es como un Disneyland, porque está todo. Están tus instrumentos, están los instrumentos de los otros, todo se puede enchufar, todo suena, están todos los micrófonos, están todos los equipos, están todos los aparatos, se graba, se escucha, se borra, se experimenta. No hay tiempo prácticamente, digamos, cuando sos una persona que ya sos profesional y tenés un presupuesto, o alquilás un estudio y te quedas a vivir. Entonces pasan las noches, pasan los días. Y empieza a generarse el monstruo, el disco, la canción, lo que sea. Y ese clima, cuando el músico vuelve al estudio, sobre todo un estudio que ya lo contuvo. Guión es un estudio leyenda de Buenos Aires. Guión es el uh-huh. estudio independiente de los años 50, donde todos los que no tenían, o sea, todos los grupos independientes, el comienzo del rock y todo el final del tango y la gran bola del folclore de los 60, todo se grabó en Guión. Y el ingeniero de sonido debe estar como crédito en, no sé, en 15.000 tapas de discos, que es el portugués Da Silva. Cuando los músicos entran, es como si se encontraran con Dios, que entran al templo, pero no al templo dudoso de esta religiosidad marketinera. No, entran al lugar donde estuvieron días, horas, noches, aciagas, rompiéndose el alma para sacar un sonido, para sacar un disco, y ahí está todo igual. Están los mismos micrófonos que funcionan perfectamente y son los mejores de la Argentina. Está la misma consola análoga que sigue funcionando. Se graba digitalmente por una cuestión de costos, pero todo el proceso de sonido es análogo. Las cámaras, los procesos de las voces. Es como entrar a un museo que funciona. Entonces los tipos entran ahí y tienen que enchufar, después tienen que probar sonido, después tienen que tocar. Y cuando terminaron de hacer todo eso, cuando ya les salió la emoción 30 veces, cuando hicieron 3 tomas de cada tema, cuando nos pusimos a jugar con una canción, con un instrumento y terminamos cantando una pavada, viene el reportaje, que después se mezcla. Pero en ese reportaje, como vos dijiste, ya están desnudos. Ya están como que no quieren más Lola. Entonces no tengo que hacer nada, es facilísimo, sale solo. Mira, justo Lalo, hoy estábamos hablando un poco de eso, de la diferencia que hay entre que el entrevistador reciba a su invitado en un estudio, mesa de por medio, copa de vino de por medio, o estos tipos de programas que van al ámbito de laburo, donde dominan el pan, digamos, los músicos o los futbolistas cuando los llevan al vestuario, a la cancha. Uh-huh. A vos como entrevistador, en principio, nos decís que te ablanda todo este terreno. ¿En qué te facilita o qué cambia hacer una entrevista así, en la casa del músico, digamos, que hacerlo en un estudio, en un contexto...? No, cambia fundamentalmente. O sea, cuando al tipo lo sacás de su lugar y lo metés en el tuyo, vos sos local y el tipo es visitante. Y esto... Con la analogía del fútbol lo entendemos perfectamente, nadie se siente mejor que en su cancha. Y lo otro tiene más que ver con el tiempo. Pero en el caso de la televisión específicamente, porque la radio es mucho más íntima y también podés lograr cosas mucho más fácilmente que en la televisión. Claro. En la televisión entras y te andan corriendo por un pasillo maquillándote. Te entran a poner un cable, te ponen una cosa para escuchar por la izquierda, te ponen un micrófono inalámbrico por la derecha. Cuando llegás, te dicen, quédate acá esperando. Viene gente, te saluda, de pronto te dicen, piso, pasás. Y en 7 minutos tenés que despachar el asunto. ¿Qué, no se puede lograr ninguna intimidad? Es una cosa casi de histeria o es una cosa casi de esquizofrenia. En el estudio, la grabación de un programa de 50 minutos, por ahí dura 6 horas. Y bueno, eso es como hacer cine, no como hacer televisión. Lalo, ¿cuándo te metes en tele? Porque sos un hombre de radio en primera instancia, ¿no? Uno te conoció en la tele después de haberte escuchado mucho tiempo en radio. ¿Cómo llegas? ¿Cuál? Llego con la Rock and Pop, con Greenbank, cuando inventa la Rock and Pop. Con TV. Rock and Pop TV, ¿no? Sí. Después, en el año 89, hice el último año de la Noticia Rebelde con Castelo. Sí. Después, en el 90 o en el 91, hice con Dolina y con La Negra Fuga de Cerebro, fue una temporada. Después, en el 96 y 97, durante dos años, hice Las Patas de la Mentira. En el 97 hice también Planeta Caníbal, que iban los dos en América, que era una cosa re loca que hicimos, que estaba maravillosa y fantástica, nos iba muy bien, pero bueno, fue una locura que duró lo que duró, nueve meses. Los dos años de Las Patas de la Mentira. Después tuve un proyecto así que pasó sin pena ni gloria, que me llamaron para armar un trío con Fantino y con Posca, que se llamó Los Osos, que duró tres meses en Canal 13 y nadie se acuerda, gracias a Dios. Sí, ahora que lo decís ahora nos acordamos. Ahora que lo decís nos acordamos. Y después, bueno, ya La Vida es Arte en Canal 7, que ya lleva tres temporadas. Claro, porque últimamente te ligaste mucho a proyectos culturales, ¿no? Miré al mercado cultural totalmente, es lo que más me interesa ahora. Claro, claro. Sigo haciendo la radio, que es un proyecto comercial, es radio entretenimiento, es básico, popular, masivo, horizontal. Me divierte mucho, está fantástico, todo lo demás. Pero bueno, es un esfuerzo y es todos los días cuatro horas, etcétera, etcétera. Todo lo que trato de hacer al margen de la radio entonces tiene que ver con lo pedagógico, porque doy clases, porque tengo talleres y qué sé yo. O sea, devolver un poco todo lo que he recibido. Y con el mercado cultural específicamente. Así que voy a andar por ahí en el futuro y tal vez termine haciendo eso solamente, más adelante, no lo sé. Lalo Mir, en Más Tarde que Nunca, 22 de octubre de 2009. Personajes en Radio Universidad. Escuchá otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad.